Ahora vamos a recuperar una charla que tuvo lugar en las ecotopaquetas celebradas entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre en el Gasteche de Sastraca, jornadas estas, las ecotopaquetas, organizadas por el Movimiento Ecologista de Euskal Herria, con la intención o con el objetivo de reflexionar sobre la crisis ecosocial y las herramientas que necesita el ecologismo para hacer frente a esta. A la charla que vamos a escuchar ahora es Krisi ekosozialaren aurrean nola antolatu lana eta enplegua, esto es, frente a la crisis ecosocial, cómo organizar el trabajo y el empleo, y tuvo lugar el día 1 de octubre. Los ponentes de la misma fueron Luis González Reyes, miembro de Ecologistas en Acción, Ainara Plazaola, miembro del sindicato ELA, y Emilio Santiago Muño, miembro del CSIC. El objetivo de esta charla era plantear y debatir sobre los desafíos que implica la crisis ecosocial en el ámbito del trabajo y las opciones que se abren para abordar esta problemática. Y sin más, pues os dejamos con la charla. Bueno, arratsaldeon guztiei. Ontsa hasiko dugu fisiko sozialen horrean nola antolatu lena eta enplegu maila. Para las y los que no entendáis euskera, ya que Ainara va a hacer su intervención en euskera, podéis pedir ahí traducción simultánea. Tenemos, para empezar, a mi izquierda a Luis González Reyes, de Ecologistas en Acción. Luego intervendrá también Ainara Plazaola de ELA y al final de la mesa tenéis a Emilio Santiago Muño del CSIC. La estructura va a ser la siguiente. Yo voy a hacer una pregunta a la que irán respondiendo las personas que están aquí, tanto Luis como Ainara y Emilio. Y luego, una vez que han respondido lo que es un ciclo de preguntas, pasaría lo que sería al debate, dudas y todo lo que pueda surgir a posteriori. Entonces, comienzo con la primera pregunta, que viene un poco a lo que se está tratando en este ámbito. Cuando se aborda la crisis climática en esta que estamos inmersas, desde una perspectiva ecosocial, nos enfrentamos a diferentes propuestas, ¿no? Ya pueden provenir, por un lado, de movimientos sociales, de organizaciones políticas o sindicales. La necesidad de crecer, sin embargo, bueno, se señala que hace falta de crecer, que es una condición necesaria, pero sin embargo no basta con reducir determinadas actividades económicas o reducir ciertos niveles de producción y consumo. También se señala que es preciso reorganizar en paralelo nuestras sociedades sobre la base de otros valores que reclamen el triunfo de la vida social, altruismo y de la redistribución de los recursos frente a la propiedad y al consumo ilimitado. Sin embargo, parece que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. En este contexto, y si nos ceñimos al mundo laboral, ¿qué sectores de empleo tendrán que decrecer y en qué sectores podría o debería ser posible aumentar el empleo? ¿No será quizás esta una oportunidad para trascender las relaciones laborales asalariadas, esto es, superar el capitalismo? Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Es un placer estar en esta mesa con Luis y con... Bueno, hace ya mucho tiempo que estamos discutiendo estas cosas y contigo no, pero es un verdadero placer. Vale, yo creo que sobre esto hay que imaginar que si pudiésemos estar en una situación en la cual podemos elegir qué sectores hay que decrecer como si fuesen los ingredientes de una pizza, tendríamos un poder político muy fuerte. Y en una situación así, a lo mejor hay que plantearse cuestiones como romper con la idea de empleo como condición de ciudadanía, que yo creo que es una cuestión muy emancipadora a la que todos de alguna manera queremos aspirar, aunque no sepamos muy bien cómo. Dicho esto, hay como una cuestión previa de diagnóstico, y seguramente con Luis discrepemos en este punto, y es, en función del diagnóstico metabólico ecosocial que hagas, pues entenderás que esas reducciones tendrán que ser más o menos drásticas o más acentuadas en unos sectores o en otros, ¿no? Y aquí además hay que entender también que una cosa es lo que estemos metabólicamente forzados a decrecer y otra lo que tengamos que decrecer, que no es exactamente lo mismo. Por ejemplo, aún con todas las dificultades de suministro que vamos a enfrentar, tenemos combustibles fósiles extraíbles como para freírnos. Por tanto, tendremos que consumir menos incluso de lo que podríamos extraer por los propios límites geológicos. Mi escenario es un escenario quizás un poco menos disruptivo del que yo estoy acostumbrado a discutir con Luis. Es decir, compartimos algunas tendencias generales, pero yo creo que el cambio metabólico va a ser, va a permitir un poco más de continuismo respecto a nuestras formas sociales. Es decir, yo creo que vamos hacia un mundo donde el sistema agroalimentario tiene que transformarse radicalmente y donde la movilidad tiene que transformarse radicalmente. Pero habrá otros sectores donde pueda, digamos, primar una cierta lógica de continuidad. Dicho esto, yo creo que hay como un consenso en casi todos los estudios y las investigaciones sobre empleo verde, en donde están, digamos, los campos donde se puede desarrollar un mayor crecimiento en el empleo, y lo voy a enumerar, pero son los que más o menos conocemos todos: energías renovables en un sentido amplio, con toda la cadena de valor, incluyendo las infraestructuras, aunque luego está el debate del impacto que esas infraestructuras pueden tener, cuestiones que tienen que ver con la agroecología, con la rehabilitación, fundamental el reciclaje de los minerales críticos de los que dependen las tecnologías verdes, todo un ámbito de la industria verde, que también creo que hay posibilidades metabólicas y puede ser interesante desarrollar. Temas que tengan que ver con la custodia del territorio, con el desarrollo del ferrocarril, con adaptación al cambio climático. Y claro, todo esto, si conseguimos el poder político suficiente, yo creo que esta es la clave. La clave no está tanto en hacer una lista de la compra de lo que queremos, sino pensar en cómo podemos llegar ahí. Pues hay muchos de esos empleos que Greber llamaba trabajos de mierda, que podríamos prescindir de ellos, pues desde el marketing a cuestiones financieras a cuestiones de otro tipo, ¿no? Entonces podríamos pensar en un rediseño general del mercado laboral. Pero, de nuevo, creo que la pregunta fundamental no es hacer diseños en un papel perfecto, sino preguntarnos cómo podemos llegar hasta ahí. Y dicho esto, sobre la última cuestión, que me parece muy interesante, de si esta es una oportunidad para trascender el capitalismo y las relaciones salariales, yo diría que no es una oportunidad tan buena o tan mala como cualquier otra en los últimos 200 años. Es decir, la crisis ecológica en ningún caso supone un atajo político. En ningún caso. O sea, no hay nada, ni la termodinámica, ni las emisiones de CO2, ni los límites del planeta que nos vayan a ahorrar un solo minuto de trabajo organizativo, un solo minuto de lucha cultural, un solo minuto de conflicto. Creo que aquí a veces el ecologismo cae en un cierto error determinista de pensar que los límites planetarios nos van a facilitar nuestro trabajo político. Eso no es así. Por tanto, será una oportunidad tan buena o tan mala como cualquier otra en ese sentido. Y luego sobre esto, yo creo que todos los que estamos aquí compartimos un deseo difuso de trascender el capitalismo en otra cosa, más humana y más sostenible, pero de nuevo pongo encima de la mesa la pregunta por el cómo. Y aquí, al menos mi sensación es que a lo mejor nos toca ser un poco humildes, y me explico. Esto no es una cosa nueva. Intentar superar el capitalismo es un deseo que ha movilizado al movimiento obrero desde hace 200 años, en el que algunas de las personas más inteligentes y más valientes de la historia de nuestra especie han puesto un empeño enorme, pagando un altísimo costo por intentar lograrlo de muchas formas, con organizaciones sociales mucho más potentes que las nuestras, y el balance es cuanto menos ambiguo. No diré que han fracasado, yo creo que ha habido muchos logros, pero evidentemente el capitalismo no ha sido superado, ¿no? Entonces, esta es una pregunta que yo creo que es fundamental, porque todos entendemos que en última instancia el capitalismo es incompatible con los límites planetarios y que, por tanto, tendremos que evolucionar hacia otra cosa, pero esto lo tenemos que hacer con cero ingenuidad histórica, es decir, haciéndonos cargo hasta el último gramo de dolor de los últimos 150 años o 200 años. Creo que tenemos que hacerlo también con poca autorreferencialidad, es decir, que no nos podemos quedar a gusto por decir el capitalismo es el enemigo y ya está. Habrá que pensar exactamente cómo se avanza hacia una realidad postcapitalista, y creo que es conveniente hacerlo sin caer en algo que yo también vengo de los movimientos sociales y creo que es una cosa como muy común, que es un cierto síndrome de Asterix de pensar que tenemos alguna especie de poción mágica. No la tenemos. Somos vulnerables, somos seguramente muchos menos de lo que casi siempre nos pensamos, entonces vienen momentos históricos de profunda decepción después de ¿no? Y yo creo que los movimientos es útil que se conciban a sí mismos la mayoría de las veces, luego hay momentos de explosión puntual en la historia, pero la mayoría de las veces como algo que leía un alumno mío en un trabajo de fin de máster magnífico, como él lo llamaba los rompehielos de la ideología, ¿no? Aquellos que rompen con el sentido común y que crean las nuevas ideas. Una vez que ubicas a los movimientos ahí, yo creo que bueno, pues tienes una relación un poco más sana con la historia. Pero bueno, ya está, me quedo aquí. Bueno, arratsaldeon. Claro, es que hau entzun da gero, a ber, nola zentratu sindikatu baten ikuspuntua galdera honetan. Bueno, urte batzuk badaramatzagu sindikalgintzan orokorrean krisi ekosozialaren inguruan hausnartzen, eta denok ados gauden puntuetako bat, abone itzultzaio, boliki, bale. Da, trantzizio ekosoziala aurrera eraman alizateko, ezinbestekoa izango dela kontsumo murrizketa. Bai materialena, bai energiarena, eta lehen gaiena industrian dudarik gabe. Eta honek, ba, benetan zuzenean ikutzen gaitu guri eta gure eguneroko lanari. Ekoizpen eta kontsumo eredu hori errotik aldatzeak suposatuko du gatazka handiak egongo direla eta hainbat esparrutan eragin handia izango dela, horietako bat izango da enplegua. Enplegu galera handiak aurreikusten dira energia murrizketa eta material murrizketekin. Hori, ba, logika kontu bat da, ez da inungo ezer berririk. Kontua da, trantzizioko sozial justu bat, ondo egindako bat, egiten baldin badugu ere, enplegua galduko dela. Eta galera horri aurre egiteko, ba, guk azkenengo urteetan lan egin dugun hausnarketa izan da, beti ere enpleguaren ikuspuntutik, ba, beste enplegu batzuk sortu beharko direla. Eta beste enplegu horiek beste sektoren batean sortu beharko direla. Baina galdera da zein sektoretan desagertu eta zein sektoretan sortuko diren. Eta horri erantzuteko, ba, irizpide batzuk eztabaidatu izan ditugu. Eta irizpide horiek dira ze sektore diren edo ze enplegu diren onargarriak edo desiragarriak, beharrezkoak, eta zeintzuk diren onartezinak eta jasangarriak ez direnak edo. Desiragarriak ez diren enpleguak zehazterakoan irizpide garrantzitsuetako bat da etikoki onargarriak diren enplegua. Oso tipikoa da armagintza bezalako sektoreak aipatzea, ez? Baina nik gehituko nuke espekulazioarekin zerikusia duten edozein enplegu ere bai. Gaur egun elikagaiekin espekulatzen da, urarekin espekulatzen da, lurrarekin, etxe bizitzarekin eta azken finean gure eguneroko beharrak diren hainbat elementurekin. Eta horiek ere enpleguiek ere ba uste dugu desagertu beharko direla. Beste alde batetik, ingurumen kalte handiak eragiten dituzten sektoreak. Energia kontsumo handikoak, material kontsumo handikoak. Eta ez bakarrik, energia eta material kontsumo handikoak produktu horren ekoizpenean edo, baita ere gero erabileran. Hau da, produktu bat ekoizteko energia asko erabili daiteke, baina gero ondoren ere, produktu horrekin izan daiteke energia kontsumo handiarekin jarraitzea, orduan. Bi faseetan dauzka gainera energia kontsumo handiak, ez, eta materialena. Orduan hori ere kontuan izan da, ba, sektore horiek ere murriztera joan beharko dira. Eta zeintzuk dira guk aurre ikusten ditugunak? Guk Hego Euskal Herrian lan egiten dugu eta ikusten ditugu hemengo sektoreak, ez? Aztertzen ditugu edo mintzat hemengo sektoreetan jartzen dugu begirada. Eta guri iruditzen zaigu, sektore horiek izango direla, adibidez, altzairugintza bezalako sektore bat, daukan izugarrizko energia kontsumoagatik eta baita materialagatik ere, autogintzan ere egon beharko dira izugarrizko murrizketak. Gero hor dago autoelektrikoaren mantra hori, ez? Ba, autoelektrikoak egingo dira baten bestearen hor, ez da listo, bueno, horrekin ere ez gaude ados. Gero herri honetan badakago beste arazo bat, eta dira azpiegitura handiak, alferrekako azpiegitura handiak, ingurumen kalte handia dituztenak, sektore horiek ere murrizketa bat jasan beharko dute. Energia fosila noski, nuklearra hemen gertuan Garoña genuen eta itxi zen, baina bueno, jarraitzen dugu energia nuklearrarekin sortzen den elektrizitatea kontsumitzen, naiz eta gure lurrean zentralik ez egon. Eta material ez berriztagarriekin eraldaketa egiten duten hainbat eta hainbat sektore Hego Euskal Herria. Orduan ikusten duzuen bezala, sektore nagusiak direnak gure herrian, ba izango dute murrizketa handi bat. Eta ez gu nahi dugulako, ba, errealitateak berak hortara eramaten gaituelako. Eta azken urteetan ere ikusi izan dugu, ba, geldialdiak izan dituzten industriak, krisian sartu direnak, ere handiak planteatu dituztenak, ba, sektore hauetan daudela. Eta beste alde batetik, galera hauek edo galera hauei aurre egiteko edo ba badaude beste sektore batzuk, ez? Eta horretik ere ja aipatzen hasiak dira. Zeintzu dira beharrezkoak eta onargarriak direna? Bueno, ba justu gainera koinciditzen du energia eta material kontsumo baxuko enpleguak direla. Hor daude pertsonen behar guztiak asetuko dituzten sektorea. Elikadurarena, energia berreztagarriena, etxe bizitza bezalako sektoretan adibidez eraikinen birgaitzea edo egin dezaketen enpleguak, zaintza lana, azken urteetan askoz ere balore gehiago ematen ari garena denok, ze beti egon dira hor, baina azken urteetan hor dauden lehen lerroan erakusten ezein garrantzitsuak diren, osasungintza, hezkuntza, kulturgintza, pertsonen ongizatea bermatzen duten edozein enplegu, eskubideak aldarrikatzen dituzten enpleguak ere bai, berdintasun aldarrikatzen dutena, parte hartzea, elkartasuna, ondasun komunak defendatzen dituztenak, edo ekologiari lotutako hainbat aldarrikapenetan ari direnak, ez? Baita ere natura babesteko edo giza jarduerak eragindako kalteak konpontzeko edo leheneratzeko egongo diren enpleguak. Eta ekonomia zirkularrari oso lotuta, ba, gauzak iraunarazteko diseinatuko dituztenak edo egingo dituztenak eta gainera konpontzeko ere, gauza guzti horiek konpontzeko ere behar diren enpleguak daude. Eta bueno, nik zerrenda baneukan jarrita zein sektore indartu behar diren orduan, baina bueno, Santiagok ere ja aipatu ditu. Ba, dira zaintza sektorea, zerbitzu publikoak, agroekologia esan du, nik gehituko nuke herrialdetan ere badaukagu arazo handi bat basogintzarekin, basogintza iraunkorra, bidezko energia edo berriztagarrien ekoizpena, garraio publiko iraunkorra, ekodiseinua, ekonomia sozial eta eraldatzailean ari direnen enplegua edo hondakinen kudeaketa esaterako. Eta hor sektore horietan badago enplegua non sortu. Onarte esan nuen. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Lo primero, pediros disculpas porque voy a expresarme en castellano, no sé euskera, así que lo siento, vais a tener que aguantar con esto. Y entro en algunas ideas sobre la pregunta que nos lanzaban. ¿Cuál es la economía en Hego Euskal Herria, ¿no? ¿Cuáles son sus características? Pues claramente es una economía linealizada, en absoluto circular, una economía internacionalizada, consume un montón de materia de fuera y exporta una gran cantidad de materiales al exterior y además basada tanto en fuentes energéticas y materiales claramente no renovables. Es como un gran digestor articulado alrededor de la industria, de los servicios, incluso el propio sector alimentario tiene estas características también en gran parte. Y esto no solamente tiene unos impactos socioambientales de primer orden, sino que además es intrínsecamente insostenible en la situación en la que estamos viviendo actualmente a nivel histórico. Una situación que no solamente de crisis climática y de crisis ecosistémica, sino que también es de una crisis material y energética. No lo voy a explicar porque creo que quienes estamos aquí sabemos un poco de qué estamos hablando. Y esto hace que este sistema, lo decía antes, sea intrínsecamente insostenible. Podemos pensar que esto va a ocurrir en 5, en 10, en 20 años, en realidad da un poco igual, porque lo que tiene que ver es que esto no se sostiene y que tenemos que hacer elementos pues, para satisfacer nuestras necesidades de otra manera. Porque las energías renovables, que indudablemente son las energías del futuro, no son fuentes energéticas como los combustibles fósiles. Si el capitalismo en un determinado momento deja atrás a las renovables y apuesta por los combustibles fósiles, es porque les permiten una capacidad de reproducción del capital que no le permiten las fuentes renovables. Los combustibles fósiles están en formato stock, disponibles siempre que queramos. Las renovables están en formato flujo, y además un flujo irregular, lo cual es una dificultad añadida. Los combustibles fósiles llegan, las tenemos, en unas cantidades ingentes. Las energías renovables nos van a proporcionar unas cantidades de energéticas menores. Los combustibles fósiles son fuentes energéticas tremendamente concentradas. Las energías renovables están mucho más dispersas, y esto pues da cuenta del conflicto por la ocupación del territorio, con los usos agrícolas o con lo que podrían ser con los usos pues, ecosistémicos y demás. Y esto sin entrar en que lo que llamamos renovables en realidad son fuentes petrodependientes, que solo nos producen electricidad, que es aproximadamente un cuarto del consumo que tenemos. Es decir, que desde ahí tenemos problemas intrínsecos para mantener el sistema económico que tenemos aquí, en este territorio, ¿no? Porque además otra de las cosas que nos plantean muchas veces es, bueno, vamos a hacer una economía circular que haga que podamos reutilizar una y otra vez los elementos así de manera infinita, ¿no? Y esto es una mirada bastante restringida sobre lo que es la economía en general. Porque la economía no es solamente lo que llamamos basura. Eso, que es lo que en parte a lo mejor podríamos llegar a hacer circular, es aproximadamente, en números gordos, pues un cuarto del conjunto de desperdicios que tiene nuestro sistema. Porque los otros tres cuartos es todo el patrimonio construido, imprescindible en el capitalismo para la sostén de la reproducción del capital, pues vía pues toda la especulación inmobiliaria. Lo que se emite, pues todos los gases que emitimos, que obviamente no podemos volverlos a hacer circulares en los tiempos que el capitalismo necesita, y lo que se dispersa, pues ese fósforo que no utilizan las plantas, esos trozos de neumático que vamos dejando por las carreteras, que esto termodinámicamente no lo podemos volver a utilizar. Así que si entendemos que nuestra economía requiere del consumo de estos materiales y de esta energía no renovables y que estos están en situación de crisis y que no tenemos otro remedio, lo que tenemos por delante es un proceso de crecimiento en nuestra actividad económica, lo queramos o no lo queramos. Esto no es una cuestión de cómo, de lo que deseemos, sino que de alguna manera los formatos económicos que podemos tener por el futuro, que son múltiples y variables, están dependiendo de las disponibilidades energéticas y materiales que tenemos. Puedo tener muchos formatos energéticos y económicos, económicos y sociales, pero todos ellos tendrán que tener unas fuentes energéticas y materiales que los permitan, porque los que no las tienen, pues no podrán realizarse. Así que tenemos un proceso de crecimiento que de alguna manera también tiene que ver con un proceso de relocalización de la actividad productiva y que necesariamente tendrá que venir acompañado de un proceso de diversificación y probablemente un proceso también de integración de nuestra economía dentro del funcionamiento más general de los ecosistemas. Y esto cómo se plasma en distintos sectores concretos. Y entendiendo que la película general, y sobre esto hicimos un trabajo que participamos Emilio y yo, pero vamos a sacar ahora otro pues desde la perspectiva de biodiversidad, y bueno, han salido otros a nivel internacional, plantea que nuestro modelo de empleo no se va a sostener y que en términos netos hay una pérdida, si no hay una reestructuración del mercado de trabajo, hay una pérdida neta muy importante de empleos. Así que, ¿cómo articulamos esto? Bueno, pues ya digo, algunas ideas y pinceladas rápidas en distintos sectores. Creo que en el sector de la energía vamos a tener que tener un proceso de profunda reconfiguración en el cual pues, tengamos que apostar pues, más allá de esas energías renovables hipertecnológicas, ¿no? Que desempeñarán un papel, que duda cabe, en todos los procesos, por lo que serían energías renovables que podamos denominar realmente renovables. Es decir, construidas con materiales y construidas con energías renovables y que, bueno, pues, que no solamente nos sirvan para producir electricidad, sino también para producir trabajo, porque es que vamos a necesitar ese trabajo directo y utilizar la fuerza del sol o del viento o del agua para llevarlo a cabo. Vamos a tener que, de alguna manera, restaurar esos ecosistemas profundamente dañados y de los que dependemos. No olvidemos que somos seres ecodependientes y esto tiene que ver también con toda una línea de trabajos sobre los que necesitamos hacer una potenciación. Es decir, elementos que tienen que ver pues, con esa restauración ecosistémica que nos sirva pues, para abastecernos de distintos elementos. Uno de ellos tendrá que ser probablemente la madera, pero también para regular pues, unos desequilibrios climáticos o ecosistémicos pues, que ahora mismo pues, están siendo tremendamente complicados. El sector de la alimentación, junto probablemente al de la restauración ecosistémica, está llamado a ser un sector absolutamente determinante y un sector sobre el que va a crear pues, una cantidad importante de nuevos empleos. Sector que probablemente tendremos que intentar pivotar desde ese modelo agroecológico porque es el modelo que nos permite tener esa relación más armónica con nuestro entorno. El sector industrial es central en una economía como la vasca. Un sector industrial que va a tener un proceso de reconfiguración fuerte como consecuencia de chocar contra esos límites ambientales, pero en el cual tendremos que ir haciendo, en la medida que podamos, pues las reconfiguraciones que necesitemos hacer para que esto sea lo menos doloroso posible. Esto pasa pues, por una diversificación, es decir, no un modelo pensado en una economía internacionalizada, sino en una economía nacional en la cual pues, la propia Euskal Herria pues, se alimente y tenga el tejido productivo necesario pues, para ir satisfaciendo sus necesidades. Y basado con tecnologías de bajo impacto y que de alguna manera se acopien a todo esto. Y más allá de eso, claramente tenemos pues, toda una serie de sectores también tremendamente importantes en el tejido actual de la economía vasca que necesariamente van a tener que reducirse y que en cualquier caso se van a reducir. Y me refiero a sectores como el de la construcción, sectores como el del turismo, que en los últimos años ha ido creciendo de forma importante aquí y que claramente necesitará un proceso de reestructuración pues, porque entre otras cosas empezará a venir cada vez menos la cantidad de turistas. Siguiendo un poco el hilo de lo que estabais comentando y relacionando con esto, poco a poco el concepto de clase trabajadora ha ido recuperando su relevancia, superando esa imagen del hombre blanco de buzo azul en favor de una imagen más diversa a la vez que más ajustada a la realidad, además de subrayar la interseccionalidad que se da con otras opresiones. Teniendo en cuenta esta definición más amplia de clase trabajadora, ¿cómo podría darse, estructurarse esta transición de modelo haciendo, sin renunciar a que esa clase trabajadora sea la protagonista y profundizar a la vez en la autogestión? Hacemos al revés por... Vale. ¿Sí? Bueno, pues por alternarnos me escuchéis ahora otra vez así de seguido. Si pensamos en los ámbitos en que nuestras necesidades son satisfechas y que podríamos, desde esta perspectiva, pues abrir el campo de lo que sería la economía, pues hay ámbitos que tienen que ver con el mercado, que son el lugar natural, ¿no?, de desarrollo del capitalismo, ámbitos que tienen que ver con los cuidados y que es un espacio en el que que tienen que ver con los hogares y es un espacio en el que los cuidados pues desempeñan un papel pues determinante en nuestras sociedades. Ámbitos que están dentro del espacio público, pues controlado por las distintas administraciones o por lo menos impulsados por las distintas administraciones. Y por último habría un cuarto ámbito que tendría que ver pues, con toda esa serie de trabajos comunitarios que también sirven para satisfacer necesidades por parte de los seres humanos, ¿no? Pues me referiría, por ejemplo, a un huerto comunitario que produce alimentos que luego nos comemos, que no pasan por el mercado, que no está dentro del ámbito de los hogares, que no son controlados por las administraciones, sino que está en ese espacio de lo común, de lo comunitario. Bueno, probablemente, si queremos hacer transiciones poscapitalistas, lo que necesitamos es que ese ámbito de lo común le vaya comiendo el terreno, claramente por lo menos, al ámbito de ese espacio mercantilizado. ¿Y por qué le tiene que comer terreno ese espacio mercantilizado de forma fundamental? Porque en ese espacio mercantilizado no tenemos nada que hacer. ¿A qué me refiero con que no tenemos nada que hacer? Me refiero a que si no recuperamos la autonomía en la satisfacción de nuestras necesidades, esa capacidad individual y sobre todo colectiva de hacerlo, no nos queda otro remedio que vender nuestra fuerza de trabajo en los mercados para conseguir un dinero que nos permita pues, comprar los bienes y servicios que requerimos. Y ahí ya lo tenemos todo perdido. Y digo que lo tenemos todo perdido porque al final en el mercado, fruto de la competencia fuerte y feroz que hay dentro de él, pues bueno, pues nuestras capacidades reales de actuación son pequeñas, nuestra autonomía sobre nuestra vida es pequeña y este es un elemento determinante. Así que a la pregunta de cómo trabajamos esta parte de la autonomía, yo diría es un elemento central y la autonomía pasa en gran parte pues por esa parte de construcción comunitaria. ¿Y esto cómo se lleva en las luchas del sector, de los sectores sindicales, ¿no?, y dentro de lo que podrían ser ámbitos pues, más anclados en el día a día, ¿no? Pues de nuestros trabajos en las distintas empresas o en las distintas fábricas en las que estemos, ¿no? Bueno, creo que desde ahí hay un amplio camino por recorrer. Pero un amplio camino por recorrer que tiene que hacer que la mayoría de las luchas sindicales que tenemos en la actualidad y que pasan en gran parte por aumentar las condiciones salariales o mejorar las condiciones laborales de las personas, bueno, pues las hagamos más anchas, más complejas y que tengan una vocación clara de trascender, pues, este sistema socioeconómico que tenemos, que es el capitalismo. Y pensar en trascender este sistema socioeconómico, de alguna manera, pasa por intentar cortocircuitar, pues, esa reproducción ampliada del capital. Y aun mejorar nuestras condiciones laborales, está muy bien, ¿eh? No digo que no haya que hacerlo, pero la verdad es que acaba siendo relativamente poco distorsionador del sistema en el que estamos. De hecho, bueno, pues la historia del movimiento sindical en los últimos años ha tenido poca capacidad de incidencia sobre el funcionamiento, pues, del sistema en general, ¿no? Y yo también estoy sindicado, ¿eh? No lo digo como algo desde fuera. Así que algunas ideas, ¿no?, de algunas luchas que nos podrían de alguna manera inspirar ahí. Bueno, una obvia es, en la medida que recuperamos los medios de producción, pues tenemos de alguna manera una capacidad de aumentar esa autonomía y hacer unas transiciones que tengan esta mirada ecosocial. Si en lugar de contribuir a ese aumento sostenido de la productividad, pues somos capaces de disminuir la productividad, no digo de una empresa, sino de sectores empresariales completos, porque si es de una empresa solamente, lo que va a ocurrir es que esa empresa va a desaparecer fruto de la competencia. Bueno, pues tenemos también oportunidades. Y esto tiene que ver con medidas como, por ejemplo, ponerle coto a los procesos de maquinización y reducir los procesos de maquinización dentro de nuestras actividades productivas que nos permiten aumentar esa productividad. Creo que claramente necesitamos disminuir la competencia, porque en la medida que haya menos competencia, tenemos más posibilidades de tener otro tipo de políticas y otro tipo de elementos. Y esto, por ejemplo, tiene detrás medidas que tienen que ver con medidas proteccionistas. Necesitamos intentar que los medios que permitan esos procesos de producción, que se basan en el consumo de materiales y energía, bueno, pues sean lo más complicados posibles. Así que esas luchas anti-extractivistas que se están produciendo en gran parte en las periferias globales, bueno, pues tienen mucho sentido también, ¿no?, desde la perspectiva de pensar en intentar, por lo menos, dificultar la reproducción ampliada del capital. El capital, durante todos estos años de neoliberalismo, de globalización, pues ha conseguido, gracias a la expansión de los mercados y a la expansión de las facetas de nuestras vidas que entraban dentro de la lógica del capital, pues también maximizar los beneficios. Así que creo que luchas que tienen que ver con localizar los mercados, con relocalizar, pues, ese tipo de actividades, y nuevamente aquí, pues, por ejemplo, pues políticas antiglobalización o proteccionistas encajarían con esto, ¿no? Bueno, pues tienen sentido también en esos procesos de lucha por parte de los movimientos obreros. Y por último, yo creo que necesitamos también esas luchas anti-extractivistas, no solamente para que no tengan las materias y las energías que permiten que todo esto se articule, sino porque ese propio extractivismo es un elemento básico ahora mismo de creación de capital, es un elemento básico de reproducción de lo que serían los beneficios. Así que pensemos en darles vuelo a estas luchas, luchas que muchas veces, ya digo, están en las periferias globales, pero que en gran parte se alimentan por cosas que suceden aquí. Cuando todos los años, pues, hay, pues, peleas o denuncias, ¿no?, en la Junta General del BBVA o de Iberdrola, esto también tiene que ver de forma clara con las luchas antiextractivistas, ¿no?, porque de alguna manera se intenta, pues, limitar, poner coto, pues, a la capacidad de financiación o de articulación, de tener herramientas, pues, para que esto sea una realidad en distintos lugares del planeta. Ba, egindako galderaren atal batetik astearren, ez, langile klasearen protagonismoaren inguruan edo, lehenik eta behin nik uste dut hausnarketa egin behar dena da, trantzizioko sozial horrek zein eredutara eramango gaituen edo etorkizuneko eredurri zein izango den, ez? Eta gu uste dugu, trantzizioa posible egiteko, ekoizten kontsumo eta lana edo enpleguaren inguruan ditugun ideia guztiz aldatu behar ditugula lehenik eta behin, ez? Eredu hori guztiz berri izango da, gaur eguneko ereduak ziurrenik etorkizunean gutxitarako balioko du eta gauza asko aldatuko dira. Eta hiru ideia horiek buruan dituguna ba aldatu beharko ditugu lehenik eta behin. Eta zein proiektu sozial izango dugun etorkizunean, ba birpentsatu beharko dugu demokratikoki denon artean. hori ere erraz esaten da, baina gero egin beharko da. Eta nolako izango den proiektu hori zehazterakoan, lehenik eta behin, zehaztu beharko dugu zein behar kolektibo ditugun. Eta kontsumoaren inguruan ere, zein kontsumo izan ahalko dugun, ez nahi dugun, edo zein den egokiena, baizik eta zein izango den posible eta zein izango den kontsumo justu bat gurekiko eta bestekiko, planetarekiko eta beste herrialde batzukiko ere bai. Eta baitaren nun inbertitu nahiko dugun gure lana. Lehen esan dugu, badaudela sektoreak ez dira desigeragarriak, ez da etikoak ez diren enpleguak ere, orduan hori ere ikusi beharko da, ber gure lan indar hori nun inbertitu nahi dugun. Eta gainera, proiektu hori izan beharko da justua, izan beharko da realista, eta planetaren mugekin bat datorrena. Eta hola esatea oso erraza da, baina, klaro, gero eredu hori nolakoa den, edo nola lortzen dugun horrelako eredu bat aurrera eramatea. Dudagabe planifikazio parte hartzaile batekin eraman beharko da aurrera, eta planifikazio hori eman beharko da administrazioan, baina baita enpresetan ere. Lehen esan dugun bezala gatazkak ekarriko ditu horrek, eta tentsio momentu horietan, hainbat eragilek bat egin beharko dugu, eta osunarketa kolektibo bat egin beharko dugu, eta denon parte hartzearekin egin beharko da. Hor egon beharko gara langileak, egon beharko dira mugimendu sozialak, egon beharko da mugimendu ekologista, egon beharko da beste hainbat eta hainbat eragile etorkizuneko proiektu hori birpentsatzen, eta nolako izango den planteatzen, eta nola iritsiko garen hausnartzen. Noski kapitalismoak ez dugu ere duri karriko, ingenuak ez gara, orduan kapitalismoak ez badugu ekarriko, ba, borroka egin beharko dugu. Lehen esan bezala, eragile guztiok batera, ez? Eta langileen protagonismoa aipatzen denean, protagonismoa izan beharko duela, nik uste dut, dagoeneko gaur egungo hainbat gatazketan langileo gila bagarela protagonista. Zorionez, herrialde honetan, konfrontazio maila oso altua da, beste herrialde batzuekiko konparatuta oso adierazgarria eta kanpotik askotan esan dute Euskal Herrian daukagun konfrontazio maila eredugarria dela, eta zerbait ondo egiten baldin badugu, hori ere esan behar da. Gaur egun ere gaude protagonista izaten hainbat borroketan. Orduan, eta ja pizkat nik nire etxera begiratuta eta ikusita azken urteetan zer gertatzen ari den batez ere gatazka hauetan, azpimarratu behar dena da azkenengo bi hiru urte ia pandemia aurretik ere gatazka handienak egon diren sektoreak, batez ere bizitzaren sostengarritasun hori mantentzen duten sektoreak izan direla, eta ez da kasualitatea izango. Hor daude zaintza sektoreak, feminizatutako sektoreak, eta gatazka gehienak hor egon dira. Gaur egunean, gatazka horiek asko erakutsi digute, ez dira bakarrik lan baldintzak hobetzeko gatazkak, eredua kolokan jartzen duten eta dardaraka jartzen duten gatazkak dira. Azken urteetan zaintzaren inguruan eta esan nahi dutenaren inguruan hausnarketa handiak egitera eraman gaitu bizortu osoari. Eta horrek erakutsi digu zer den benetan beharrezkoa eta garrantzitsua dena, ez? Orduan horri ere balorea eman behar zaio, eta horri ere langileak dagoeneko protagonista izaten lortzen ari garen diskurtsoan zatitxo hori irabaztea ere ekarri dugu, ez? Grebak ditugunean horrelako sektoreetan, normalean zerbait irabazi behar baldin bada, greba horiek oso luzeak izan behar dira. Bigarren egunerako emakumei ez diete zer ematen, oso greba luzeak dira. Borroka handia egiten da, eta horretarako gure kasuan elan erresistentzia kutxa bat daukagu lagundu diguna greba guzti horiek denboran ahalik eta gehien luzatu ahal izaten. Bestela ez dira posible 300, 400 edo 500 eguneko grebak egitea horrelako sektore prekarioetan. Azken urteetan adibidez, izugarrizko garaipenak izan dituzten sektore batzuk, zaintzaren kasuan adibidez Bizkaiko residentziek oso greba luze bat izan zuten eta irabazi zuten, Gipuzkoako akorrari dira, trabak jartzen dizkigute, hor jarraitzen dute oraindik ere azken astetako berrien gainetik ere borrokan. Garbikuntza sektoreak ere greba pila bat izan ditu. Ba, aipatzearren Guggenheimeko garbitzaileak lortu dute, IMQ-koak, baita ere Deustuko Unibertsitatekoak, Gipuzkoan eta administrazioaren eraikinetan epaitegietan egin zituzten grebak. Oso greba luzeak izan dira denak, batzuk irabazi dira, beste batzuk borrokan jarraitzen dute, baina dena daukate zerbait komunean. Eta ez dela bakarrik, naiz eta langileak egon borrokan, ez dela bakarrik langileek aurrera eramaten dituzten grebak. Alde batetik, badituztelako hainbat eragile feministak, erresidentzietako erabiltzaileen familiak, ikusten dutelako ez dela borroka bat lan baldintzena bakarrik. Azkenean eredu bat borrokatzen ari gara eta eredua daukagun ere dardarka jartzen ari gara, ez? Eta hori beste eragile batzuen apoi hori gabe ezinezko izango litzateke. Orduan oso garrantzitsua da intersekzionalitate hori denok ikustea borroka bat denona izango balitz bezala eta denontzako egongo bagina bezala borrokan, ez? Azkenean langileak protagonista izango dira, baina ez bakarrik lan baldintzako betzeko baita ere beste eredu berri horren bila edo eta onarte utziko nukea. Vale, antes de ir a la pregunta en sí, quería hacer un paréntesis muy pequeño, espero que sea corto, pero sirve para, bueno, hablar con unas cuestiones que planteó Luis y también espero que me sirva para la reflexión posterior. En líneas generales yo comparto el diagnóstico de Luis, pero le meto un matiz que creo que es muy importante. Creo que él lo plantea desde un punto de vista muy abstracto y muy macroscópico, ¿no? Que habla del sistema como un todo y el sistema es mucho más complejo que un todo, y además al cual parece que los límites planetarios le van a imponer un cambio drástico cuando el cambio va a ser mucho más gradual. Y que sean 5 o 10 años es tremendamente relevante, porque esos 5 o 10 años son una eternidad política. Digo que es una eternidad política porque creo que caemos en un callejón sin salida si pensamos que la crisis ecológica no va a ofrecer oportunidades de gestión de esa creciente escasez energética y material enormemente distintas, con muchísimos grises y por las cuales, digamos, es lo que decía antes, ¿no? El decrecimiento no es ningún comodín bajo la manga que podamos hacer, o sea, que vaya a suceder sí o sí. Puede que algunas regiones del mundo no decrezcan a costa de hacer decrecer o colapsar a otras muchas, con procesos coloniales, imperiales, etc. Entonces, toda esta reflexión la tenemos que hacer con el telón de fondo de que tenemos que ganar políticamente a gente que va a decir que lo que estamos diciendo es mentira y ningún hecho de la verdad científica nos va a dar la razón. Yo creo que esto es fundamental, porque si no, digamos, planteamos simplemente, hacemos como una confusión del ser con el deber ser. O sea, deberíamos de crecer en una sociedad justa, pero nuestra sociedad es todo lo contrario a algo justo y hay, digamos, muchas opciones políticas de gestionar esto muy mal como para que el decrecimiento no se imponga como una verdad. Yo creo que esto es clave. Y ahora, yendo a la cuestión como de la pregunta, lo relaciono un poco, de la misma manera que nada en la energía tiene una única salida política, con la cuestión de la clase trabajadora pasa igual. Yo creo que no existen posiciones políticas que estén dadas a la objetividad material, sea la cuestión de la clase trabajadora, sea la cuestión del colapso o sea cualquier otra. Es decir, cualquier realidad siempre es políticamente ambigua y puede salir en un sentido o puede salir en otro. Y la clase trabajadora en sí misma no tiene ninguna esencia transformadora, combativa o revolucionaria. Será transformadora, será combativa, será revolucionaria si las organizaciones de clase, si los relatos de los que se nutre, si sus horizontes políticos, pues generan sujetos que van en esa línea, pero no está asegurado en ningún caso. No está asegurado en ningún caso, por tanto es una cuestión de cómo se articula en las coyunturas políticas concretas. Por supuesto que considero que, a pesar de esto, sigue siendo enormemente fértil pensar en la categoría de clase trabajadora y contarnos un poco el mito, pero que es un mito, de que hay una especie de esencia combativa en sí que tiene que tomar conciencia para sí. O sea, creo que eso no es verdad, pero es útil como mito, ¿no? Porque la clase trabajadora tiene una tradición, porque la clase trabajadora tiene organizaciones como los sindicatos que van a jugar un papel absolutamente clave y, por tanto, es fundamental hacer una interpelación ecosocial a la clase trabajadora, aunque añadiría como un matiz también. Creo que en nuestros contextos históricos, al menos, es imprescindible, pero no es suficiente. y que hay otras categorías de articulación política que no están en contra de la clase trabajadora, pero que la engloban, que sospecho que tienen un potencial transformador mayor, como la categoría de pueblo, que es más amplia, que la incluye, pero es más amplia. Y no me parece, digamos, casualidad que en el Estado español, los lugares donde hay procesos o experiencias más progresistas y más transformadoras, sean aquellos donde además de una clase trabajadora fuerte hay una conciencia de pueblo. Creo que no es casualidad, pero bueno, eso es otro tema. Y respecto a la cuestión de profundizar en la autogestión, no sé muy bien a qué autogestión nos estamos refiriendo, ¿no? Es decir, si nos referimos, pues, por ejemplo, al fenómeno de la economía social solidaria, que yo creo que es una realidad enormemente potente y que puede tener un enorme futuro, porque por muchas cosas, ¿no? No solo por una dimensión de justicia social, sino también porque teóricamente el cooperativismo está más preparado para trabajar sin una búsqueda compulsiva del beneficio y por tanto está más preparado para adaptarse a un contexto post-crecimiento o decrecimiento de la economía, ¿no? Pero ahí de nuevo creo, y bueno, yo creo que en un país como Euskal Herria tenéis una experiencia enorme, de hecho todo el mundo mira aquí, ¿no? Como qué es lo que pasa con el cooperativismo aquí. Creo que hay como un factor que es pensar que el desarrollo futuro de esa economía social no se puede dar sin un complemento fundamental con cambios legislativos y con un marco legislativo que lo favorezca. Entonces, ahí yo soy escéptico con las posibilidades de la autogestión por la autogestión misma. Es decir, creo que tenemos que avanzar, profundizar en lógicas autogestionarias, en lógicas comunitarias, pero que, esto lo hablaremos seguramente más en la última pregunta, dada la complejidad de nuestras sociedades, dada la correlación de fuerzas, dadas las inercias históricas, todo eso pasa de alguna manera por tener políticas públicas favorables, que favorezcan o que creen nichos para hacer eso, que por cierto, si uno mira la historia desde la perspectiva del materialismo histórico, se da cuenta que el proceso de surgimiento del capitalismo fue así. Fue procesos legislativos parciales que permitieron generar espacio de ampliación de algunas lógicas de nuclearización social mercantil distinta. Con todo, también, sobre esta cuestión, y ya con esto cierro, seguramente en Euskal Herria sea distinto y no tengo como los datos, pero el Estado español tiene como una especie de realidad sociológica muy robusta y es un nivel de asociatividad bajísimo. Bajísimo. En el Estado español la tradición es un país o una sociedad que se moviliza mucho puntualmente, somos capaces de hacer manifestaciones históricas, pero que eso deja un pozo organizativo muy bajo. Esto hay que entenderlo como una cuestión seguramente muy particular de nuestra trágica historia, pero también yo creo que hay que entender cómo el neoliberalismo ha sido un cambio antropológico que pone mucho más difícil las articulaciones comunitarias. Las pone, o sea, es mucho más difícil hacer comunidad ahora que antes, ¿no? Entonces también yo creo que igual tenemos que hacernos cargo de nuestras limitaciones históricas, pues porque estamos hechos de un material muy problemático para la autogestión. Bueno, para ir cerrando lo que es esta ronda de preguntas, tenemos la última. El Estado ha sido un agente clave en el financiamiento y expansión del capitalismo, siendo corresponsable de la crisis ecosocial que padecemos. También hay autores que señalan la incapacidad del modelo de Estado-nación actual para poder hacer frente de manera efectiva a una crisis sistémica como la actual. Sin embargo, hay voces que vuelven a poner al Estado como parte de la solución. Además, muchas organizaciones obreras han sido cooptadas, siendo una correa de transmisión del propio sistema capitalista, con todo lo que conlleva. Teniendo en cuenta todo esto, que no es poco, ¿cuál podría ser el rol del Estado en esta transición, desde la perspectiva del trabajo y del empleo? También, ¿cuál podría ser el rol de las organizaciones sindicales? Y también, ¿qué otros movimientos sociales son necesarios e indispensables en esta ecuación? Sí, Emilio Sierra. Bueno, pues vamos allá con algunas ideas. La primera, ¿no? Y entrando en lo del papel del Estado. Yo creo que, bueno, tenemos que ser conscientes de lo que es el Estado. Y para ser conscientes de lo que es el Estado, pues por una parte necesitamos tener una mirada histórica. Y si miramos atrás en la historia del Estado, que no es toda la historia de la humanidad, ha habido y hay organizaciones sociales que no pasan por el Estado, pues no encontramos ningún Estado que pueda que se pueda calificar realmente de democrático, de justo y de sostenible. No hay ningún ejemplo de esto. No quiere decir que todos los Estados sean iguales. Los hay malos y menos malos. Pero desde luego no tenemos ningún ejemplo bueno de un Estado así como transformador. Pero no solamente eso, sino que es que si miramos al Estado moderno, al Estado profundamente imbringado con el capitalismo, descubrimos que su viabilidad pasa en gran parte pues porque el sistema socioeconómico en el que estamos vaya bien. Y digo su viabilidad porque su capacidad de ejecución, su capacidad de hacer cosas, depende de su capacidad de financiación, y su financiación, a fin de cuentas, está condicionada a que el conjunto del sistema socioeconómico vaya bien. Es de ahí, desde donde saca el dinero, a través de los impuestos a las personas o a las empresas, o a través de emitir pues, deuda en los mercados financieros, que en definitiva también requiere de todo esto. Y en tercer lugar, creo que tenemos que mirar ese Estado con una perspectiva histórica y viendo cómo ha ido evolucionando. Y la capacidad de regulación de la vida de las personas y de alguna manera de incidencia en lo que es el funcionamiento social del Estado actual, el que tenemos en el momento actual, no tiene parangón tampoco en la propia historia del Estado, y en gran parte se articula pues porque tiene medios físicos, materiales, energéticos, que lo han posibilitado. No voy a entrar ahora en ello. Medios que se basan en esos combustibles fósiles que, bueno, pues que están dando síntomas claros de agotamiento. Así que creo que tenemos una institución que tiene unos claros límites estructurales para poder hacer pues transformaciones realmente emancipadoras, y que además en esta coyuntura actual pues tiene unas capacidades que tienden a la baja. ¿Que esto ocurra en 5, en 10, en 20 años? Dice Emilio, sí, es muy importante. Pues yo no lo veo tan importante, sinceramente. Viendo el tiempo que tardamos en hacer transformaciones a nivel social, es básicamente este momento histórico. Por más que lo que vamos a vivir claramente es un proceso, no es un desmoronamiento, sino un proceso que va a durar décadas, que lo vamos a vivir a lo largo de nuestras vidas, es un proceso en el cual, bueno, pues los tiempos para hacer transiciones ordenadas, ¿no?, y estructuradas, pues simplemente no los tenemos. Lo vamos a hacer pues con una capacidad de improvisación, pues lo mejor que podamos hacerla, en función de las fuerzas que podamos poner en marcha, y en función de eso pues articularemos lo que podamos o dejemos de hacer. Máximo en un territorio como en el que nos ha tocado vivir, en Europa, ¿no?, y dentro de Europa, en esta zona pues más occidental del continente, en el que nos podemos equivocar, pero todo apunta a que los impactos van a ser más tempranos y que además van a ser más fuertes. Y si no, pues realmente podemos mirar lo que viene ocurriendo de 2 años para acá en el plano ambiental, pero en el plano económico y social también, ¿no?, y viendo pues el tipo de transformaciones que estamos teniendo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que el Estado va a desaparecer? ¿Que no va a cumplir ningún papel en los procesos de cambio? No, en absoluto. Quiere decir, desde mi punto de vista, que el Estado no es el agente del cambio, y el agente de cambio tiene que estar en otro lugar, en esas sociedades autoorganizadas con los límites que claramente tenemos, y que yo suscribo lo que decía Emilio anteriormente, pero que tiene también un papel, ¿no? Un papel que podríamos decir, no de actor, repito, sino de catalizador, si conseguimos que sea así, de algunos de estos procesos de transformación. Bueno, pues no es lo mismo que se pongan en marcha unas legislaciones que otras, que se inviertan unas cosas u otras desde el punto de vista de los fondos públicos, o que se pongan en marcha unas políticas u otras distintas, ¿no? Creo que ahí hay un espacio de disputa sobre el que tenemos que trabajar, no entendiendo que el Estado va a ser el espacio de transformación, pero sí un espacio que nos puede permitir o dificultar más las cosas. Y llevado esto a cosas un poco más concretas, ¿no?, ¿qué cosas le podemos intentar pues arrancar, ¿no?, a que ponga en marcha el Estado, ¿no? Bueno, pues en una situación como la que estamos, pues algunos elementos que permitan por lo menos una desmercantilización parcial de algunas de las cosas que tenemos sobre la mesa, por ejemplo la energía, que estaría muy bien tenerla parcialmente desmercantilizada, ¿no?, y que no haya pues un control de los precios vía mercado, que significa una exclusión de aquellas personas que no pueden acceder al mercado. Bueno, no es la revolución, pero desde luego avanza en los sentidos adecuados, ¿no? Podemos pensar, pues, no solamente intentar arrancar pues unos salarios pues lo más dignos posibles en su base, sino ponerle tope a salarios pues excesivos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no se pueden hacer unas regulaciones de salarios máximos, ¿no?, y que de alguna manera tengamos una capacidad de incidencia de esto? Y esto tiene que ver también con el mercado laboral. Desde luego, una política que el Estado ha articulado a nivel histórico y que tiene que ver, que la ha articulado en base a un montón de luchas sociales que le han forzado a ello, no lo olvidemos, tiene que ver con cuántas horas se trabaja a la semana. No es lo mismo pensar un escenario de 40 horas de trabajo semanal que un escenario de 30 horas de ese trabajo semanal. Este planteamiento que decía al principio de que las medidas de decrecimiento, por las buenas o por las malas, reducen el empleo, bueno, no lo reducen igual si las jornadas son de 40 que si son de 30. Es más, si son de 30, pues en lugar de reducción podemos estar pensando en un aumento del número de empleos totales. Y los modelos que hemos estado trabajando, pues iban por ahí, ¿no? Y quien dice, pues reparto de los empleos, pues puede decir también reparto de lo que tendrían que ver pues con todas esas labores de cuidados, ¿no? Que como sabemos son más cantidad de horas que las que dedicamos a los empleos asalariados. Así que, bueno, creo que ahí tenemos un espacio de disputa. Y en ese espacio de disputa, ¿qué papel tendríamos pues los movimientos sociales, englobando también ahí un poco pues algunos sindicalismos, ¿no? Pues creo que hay una serie de políticas que tienen que ver con la confrontación, con la resistencia, ¿no? Y que, bueno, pues que articulan luchas, pues como algunas de las luchas sindicales que comentaba anteriormente, que articulan luchas, pues también, pues a confrontar, pues ese Estado, que no olvidemos que en realidad es la mayoría, ¿no? Que no es precisamente emancipador, sino todo lo contrario, pero luchas también en las cuales vamos a tener que articular, pues, un nuevo sujeto social, ¿no? Y son esos movimientos fascistas, neofascistas, o como cada cual lo quiera llamar, que son movimientos articulados de personas y que tienen pues una propuesta pues hacia la sociedad profundamente reaccionaria, claramente en lo cultural, pero además profundamente pues agresiva pues con las posiciones emancipadoras. Y creo que este es un desafío de primer orden. Un desafío que creo que tenemos pocas posibilidades de vencer si lo articulamos desde el punto de vista de la confrontación y que a lo mejor tenemos que pensar en miradas un poco más como las que nos podrían enseñar algunos feminismos, ¿no? De ver, bueno, cómo trabajamos los diálogos sin dejarnos avasallar, ¿eh? No estoy diciendo nada de esto. Creo que tenemos conflictos que no tienen que ver solamente con la confrontación, sino con la construcción de nuevos procesos culturales y de nuevos imaginarios. Y creo que aquí los contextos en los que nos estamos viendo vivir, ¿no? Pues tenemos que intentar aprovecharlos, ¿no? Igual que pues el neoliberalismo trabajó esa doctrina del shock que nos contaba Naomi Klein, creo que tenemos que ser capaces de cabalgar las distintas situaciones de shock que ya se nos están sucediendo y que van a suceder en mayor medida, pues bueno, pues desde una perspectiva emancipadora. Por ejemplo, entender que una pandemia como la del COVID nos enseñó que se podía parar la economía y poner la salud por delante, que la definición de servicios básicos pues se parece bastante a lo mejor a las que se podrían plantear desde el crecimiento, si quitamos las partes militares y demás, o que, bueno, realmente nuestras necesidades pasan en gran parte por elementos poco materializados como las relaciones afectivas, cercanas y de calidad, ¿no? Pues que necesitamos todas las personas. Y todo esto, y con esto me callo ya, pues articulando un tercer paquete que sería esa construcción pues de alternativas, esa construcción de autonomía por parte de las comunidades que nos permitan ir satisfaciendo necesidades, pues bueno, sin pasar por ese mercado y del Estado, que ese es el elemento básico, ¿no? Pues de construcción de lo que podrían ser pues sociedades realmente emancipadas, ¿no? Trabajo tremendamente complejo, trabajo que requiere una cantidad de tiempo y de esfuerzo gigantesco y por eso mismo trabajo al que tenemos que dedicar bastante más atención de la que probablemente le estamos dedicando ahora mismo. Bueno, ¿cuál va a ser el papel del Estado? Espera, Sarkatu. Corremos el astero en chundas, que nean norberari ere peatu ikintzai. Bueno, estatuaren papera guzti honetan zer izango da. Estatua ulertuta administrazio publiko bezala, ba bere papela trantzizionetan izan beharko da beharrezko edo bidezko politika publikoak aurrera eramatea. Lehen uste dut Emiliok esan duela marko juridiko egoki bat zehaztu behar izatea. Apustu ekonomiko garrantzitxo bat eta apustu politiko bat egitea honen aldekoa. Eta beharrezko baliabide ekonomiko guztiak jartzea babidezko politika publiko hauetan. Eta ja asko eskatzea da, badakigu, baina hori behar beharrezko izango da, hori izan beharko litzateke bere papera. Denon ongizatea bermatzea eta bermatze horretan ba politika eraginkorrak eta zerrenda politiko hien zerrenda ba oso luzea da, ez? Dani gustatuko litzaidake zerrenda luze horren zati handi bat beintzat batzuk luzegia aipatu ditu, baina olentzeroren eskutitza bezala da, baina egia da egiteko oraindik ere estatuak desagertzen baldin badare aurretik badituela lan asko egiteko. Azteko eta behin, gauza guztiak ordaindu behar direnez, finantziazioa izan alizateko, fiskalitatearen izugarrizko erreforma bat behar da. Iruzur fiskalaren aurka borroka egiteko, sozietaten gaineko zergak hor daude inork ikutu nahi ez dituenak, errentaltuei, kapitalei, azken asteetan ere asko ari garen dutzen zergen inguruan, ez? Eta bai, beharrezkoak dira zergak, eta beste politika guztiak finantzatu alizateko, ezinbestekoa erreforma hori egitea. Beste alde batetik, ba, gizartearen babes hori indartzea edo bermatzea, eta zerbitzu publikoak gehiago garatzea. Azken urteetan, izugarrizko murrizketak izan ditugu, aurretik ere zerbitzu publikoak ez ziren ehuneko ehunean denon gana iristen modu egokian, baina orain are gutxiago, eta hori guzti hori askoz ere gehiago garatu behar da, hainbat sektoretan. Lanaren inguruan ere, badaude aldaketa ugari egiteko, Luisek aipatu du jardunaldiaren murrizketarena, ezinbesteko izango da daukagun enplegu hori denon artean banatzeko, noski soldata murrizketa hori gabe. Beste alde batetik, ba, lana eta bizitzaren arteko kontziliazio hori aurrera emateko neurri eraginkorrak, gaur egun ditugun kontziliazio neurriak eta hemen eskatzen ari garenak egia esan ez daukate itxura hundirik. Benetako kontziliazio bat behar beharrezkoa da eta aipatu daia lanaren lan guztien banaketa hori, ez? Beste alde batetik daukagu soldata arrakala. Izugarrizko soldata arrakala dago eta horri azken urteetan etzaio aurre egin, eta azken 10 urteetan edo uste dut puntu bat edo murriztu dela soldata arrakala ez gehiago. Gero hor daude gutxiengo soldata, gutxiengo pentsioak, emakumeen pentsioak, igo behar direna, eta gaur egun daukagun KPI-arekin ba, erosalmen hori bermatzea ere ba, ezinbestekoa da. Gero badaude sektore estrategikoak publifikatu behar direna eta lehenengo energiaren izan beharko litzateke. Energiaren inguruan ere baditu estatuak neurri asko hartzeko transizio hau posible egin ahal izateko. Alde batetik energia sektorea publifikatzea eta kontrol publikoarekin aurrera eramatea. Noski berriztagarrietan oinarritutako eredu bat beharrezko izango da. Beste alde batetik, hor dago prezioen kontrola edo gutxiengo eta gehiengo prezioen neurri horiek, ez? Eskatzen direnak energiaren inguruan, orain hartu diren neurriak ez dute horrekin zerikusirik, orain hartu diren neurriak azken finean prezioak murriztu edo diru laguntzatxo batzuk eman dira, baina azkenean enpresan dien irabaziak bermatzeko bakarrik balio izan duten diru publiko pilo bat gastatu da, eta azkenen enpresan digeraman dute diru guzti hori. Gero hor dago, energia eskubide bezala bermatzea. Energia eskubidea da, eta horrela planteatu behar da, eta bide horretan ere, hainbat neurri hartu beharko dira. Konpainia elektrikoek dituzten irabazien inguruko zergak ere igo behar dira. Gero hor badaude, beste fakturetan eta agertzen diren gauza asko ba, izkutuen dauden peajeak eta kobratzen dituztenak enpresak eta ere horiek ere desagertu beharko lirateke, beza jaitsi beharko litzateke energiari behin betiko eta ez hilabete batzutarako, energia merkatuaren logikatik atera behar da, Luisek esaten du, ahalik eta gehien desmerkantilizatu behar direla beharrezko zerbitzu eta behar ditugun gauza guztiak, eta ala da, energiarekin ere berdinak hartatu beharko litzateke. Ingurumenaren arloan adibidez, emisio murrizketak serio hartu beharko lituzkete, ez da nahikoa zenbaki bat ipini eta horren urtera arte horre egotea. Planteatzen dituzten konpromisoak eta sekules dira betetzen, ez dira derrigorrezkoak, enpresek ez dute inungo eraginik jasotzen hori ez badute betetzen, orain dagoen klima aldaketaren aurkako politikak ez du zertarako balio. zentratu beharko lirateke lehen aipatu ditugun sektore desiragarri horietan eta beharrezkoak direnetan inbertsio handiak edo inbertsio estrategikoak egiten. Baliabide publikoak ipini guzti hortarako. Enpresa txikienei lagundu eta ez multinazionalei beti alfombra gorria jarri eta laguntza guztia, fondo guztia horretara joan. Hor dago ekonomia sozial eraldatzaia, horrelako sektorei laguntza gehiago eman beharko lirateke, eta ez lehentasuna izan ba, multinazionalei ateak irekitzea, ez? Ekonomia birkokatzea, ja Luisek horren inguruen ere aipatu ditu gauzak, ez daiz errepikatuko. Eta estatuaren papera guzti hori betetze izan beharko litzateke gure ustez. Sindikatuen papera, ba, lehen aurreko galderan nik uste dut ja, pixka lanaren inguruan aritu garela, ez? Baina nik uste langile klasearen antolaketa alduntzea eta borroka horiek mantentzea izan beharko litzatekeela sindikatuen papera eta lehen aurretik aipatu ditudan gauza guzti horietan, ez? Gure lekua kalean dago, ez dago beste leku batean. Eta beste eragileekin izan beharko ditugun aliantzetan ere, ba, lehen ere uste dut ja pizkate erantzuna geratu dela, ez? Behar beharrezko izango dela aliantzak egitea, ba, aldarrikapenak komunak direlako eta lortu behar dugun ere denuntza izango dela. Vale, un apunte muy, muy como medio de humor, pero no, Luis, o sea que entre la descomposición de la República de Weimar y el comienzo de la solución final pasaron 7 años. Entre la proclamación de la República y el golpe de Estado que dio lugar a la Guerra Civil pasaron 5, es decir, que 5 años en política es un universo. Es un universo que puede generar escenarios súper distintos. Yo soy una de esas voces que piensa que el Estado es una parte fundamental de la solución y quiero centrarme primero en la cuestión de las escalas. Planteabas antes, ¿no?, que hay gente que duda de que el Estado-nación tenga capacidad para afrontar algunos problemas. Precisamente, si existen esas dudas es porque muchos de nuestros problemas son tan grandes que incluso desbordan la escala del Estado. Es decir, que la solución no pasa por abajo, sino por ampliar lógicas que seguramente entiendo que no gustan porque tienen toda una serie de connotaciones burocráticas, etcétera, ¿no? Pero uno de los graves problemas de las emisiones de CO2 es que son transfronterizas, que realmente, digamos, una gestión efectiva, una planificación fuerte, exigiría cesiones de la soberanía por encima del Estado, no por debajo del Estado. La cuestión de las escalas es clave porque la política la tienes que hacer con el mundo que te toca. Y el mundo que te toca, aunque no nos guste, está dado a una escala que no se puede rebobinar. Y la cual tú tienes que dar respuestas que seguramente no sean ideales, pero que al menos son competitivas, y vuelvo a lo que decía antes, con otros proyectos políticos que tienen otras y que seguramente sean peores. Dicho esto, y no pretendo convencer a nadie, porque este es un tema pues, que en el ámbito transformador nos llevamos peleando desde 1871, 72, ahí es nada, pero voy a enumerar como 3 o 4 o 5 ideas, fuerzas, sin tener tiempo para entrar en ellas, alguien que luego las preguntas se puede, sino para ir rumiando con los años, que esto pues es un debate, insisto, como muy largo. Y una de ellas es, vamos a ver, yo creo que el Estado es no solo imprescindible desde una lógica de realismo político, es decir, que está y realmente no puedes darle la espalda, sino que es parte de la solución, por tanto es muy importante que también pensemos en la cuestión electoral, lo que no quita que sea suficiente, que no lo es en absoluto, y lo que no quita que no sea problemático, que es tremendamente problemático, y todo esto es compatible. 4 o 5 ideas fuerza. Primera, creo que debemos cuestionar la dicotomía sociedad-estado. Esta dicotomía teórica es muy problemática, porque en el fondo el Estado conforma la sociedad y viceversa. No hay sociedad preexistente a la articulación estatal y no hay Estado que sea absolutamente impermeable a las lógicas de la sociedad. Es una dialéctica mucho más compleja. Después, creo que oponer Estado con comunidad también es muy problemático. Y aquí me remito a César Rendueles cuando dice algo tan provocador como esto. El Estado es la comunidad dada a la escala de la sociedad de masas. La sociedad de masas se caracteriza por la complejidad técnica, por el anonimato de las relaciones y por la discontinuidad de las relaciones. En un entorno como este, ¿cuánta gente vive? 500.000 personas, 600.000, 1 millón, no lo sé, vive mucha gente. Quizás conviene pensar que las instituciones estatales son la lógica de la comunidad dada a este nivel de complejidad que no podemos rebobinar, que nos viene dado. Después, el Estado es una cosa compleja, es decir, es un conjunto de relaciones, no es una cosa. no es un sujeto unitario, es tremendamente plural, hay facciones, es una cosa mucho más compleja, ¿no? Y hay una serie de mitos como pensar, ¿no? Esto que una parte del marxismo más vulgar decía, el Estado es la junta administrativa de la burguesía. Pues no, el Estado es un espacio de disputa donde evidentemente la burguesía tiene poder, pero no solo. Del mismo modo que pensar que el Estado tiene poco poder o que ha perdido poder es comernos el cuento ideológico que el neoliberalismo nos ha contado. El Estado sigue teniendo un papel fundamental en la regulación de muchísimas cosas, lo que pasa que regula para los ricos, pero sigue estando tremendamente presente. El Estado en el neoliberalismo no se ha ido nunca. Lo que pasa es que se ha puesto al servicio de unas élites, pero no se ha ido nunca. Y del mismo modo creo que la crisis ecológica no va a hacer que el Estado pierda capacidad. O si pasa eso, será dentro de muchísimo tiempo. Al revés, va a poner al Estado en el centro del debate público para solucionar muchísimos problemas. Y creo que es algo que lo hemos estado viendo desde la pandemia hasta aquí. Un retorno fortísimo del papel del Estado. Dicho esto, y por ir a la pregunta que nos comentaban, señalo solo como tres ideas que me parecen clave aterrizando esto a la cuestión, ¿no? Pues del papel de la clase trabajadora y del mundo del trabajo, etc. Comparto algo que se ha dicho en esta mesa, creo que la reducción de jornada laboral, el horizonte de las 32 horas, es una medida que combina como muchas virtudes, en el sentido de que es potencialmente decrecentista, choca contra las lógicas culturales que tenemos que desmantelar. La historia nos enseña que las victorias en el ámbito de la reducción de jornada han sido como matrices muy importantes de organizaciones transformadoras. Entonces yo creo que ahí hay como una cosa que ya está instalada en el sentido común y que hay que empujar muy fuerte. Después, en estos momentos está teniendo lugar un debate macroeconómico interesantísimo y que yo confieso que hace 5 años no me hubiese imaginado. Un debate que ya da el neoliberalismo por muerto y que discute por qué es lo que va a venir después. En este momento el Reino Unido está viviendo una especie de momento Mitterrand. Es brutal, con el FMI tratándole como si fuese Uganda. Yo jamás hubiese pensado que esto iba a suceder. Por tanto, se están dando debates macroeconómicos muy fuertes que en parte versan sobre el retorno de un Estado emprendedor, un Estado que regula incluso por parte de algunas élites burguesas una cierta sensibilidad hacia el problema de la desigualdad, que hace que la respuesta que, por ejemplo, Europa está dando ahora no sea exactamente igual a la que dio en el 2008. Yo creo que ahí tenemos una reflexión enorme que al final tiene consecuencias en todo el mundo laboral. Y cierro, y lo comentaba ella antes, otra batalla ideológica fundamental es la batalla fiscal. Para que la transición ecológica pueda ser justa necesitamos una nueva era fiscal. Puede ser justa si le facilitas a la gente que la transición sea fácil, y para eso el Estado necesita recursos que no hace falta pensar en experiencias revolucionarias para inspirarte en momentos históricos donde hubo una fiscalidad mucho más progresiva y mucho más capaz de tener un músculo mucho más capaz de hacer grandes transformaciones, ¿no? En la era posterior a la Segunda Guerra Mundial, en los Estados Unidos era común que hubiese niveles máximos del IRPF del 90%, que hoy son inimaginables, son cultural y ideológicamente inimaginables, ¿no? O De Gaulle fue capaz de imponer para la reconstrucción de Francia un impuesto al patrimonio del 20% a las grandes fortunas. Imaginemos los recursos que nos daría eso para la transición. Y ya con eso cierro. Bueno, gracias por haberos ajustado el tiempo al minuto. Quería abrir la ronda de preguntas, pero hay una cuestión, que solo tenemos un micro y está aquí, ¿vale? Entonces eso hace un poco, si queremos que esto, lo están grabando creo, si queremos que se grabe habría que venir aquí y hacer la pregunta. No es una forma de desincentivar el debate, pero sí una cuestión técnica de tecnología que tenemos aquí. Eso por un lado, y me encargué yo de apuntar los nombres. Luego me ha comentado Luis si había oportunidad de réplica. Creo que, como ya he visto un poco cómo funcionan y hay confianza entre ellos, creo que conviene dársela para luego poder seguir con el debate, si estás de acuerdo. Sí, sí, genial. Vale. Para el DVD de las grandes jugadas, ¿sabes? Bueno, pues muchas gracias, porque realmente a quienes os estoy quitando la palabra es al resto. Yo querría polemizar con una idea, ¿no? Y es esta que venía como recogida, ¿no?, en lo que planteaba Emilio, de decir, no, tenemos que ir no a más estados, sino a supraestados, ¿no? Que en realidad lo que retoma o lo que coge con la idea es de que el poder está ahí, en algún lugar, y que si somos capaces de alcanzarlo, a partir de ahí podemos ejecutar. Y yo querría poner en duda la veracidad de ese planteamiento, ¿no? Porque, claro, tiene unas implicaciones estratégicas muy distintas. Que exista el poder y que yo lo pueda coger, porque está ahí, ¿no? A que no exista el poder en un lugar determinado que yo pueda coger. Porque, en realidad, yo creo que si miramos cómo funciona nuestro sistema socioeconómico, el capitalismo, es un sistema que funciona de manera automática. No hay nadie al mando de toda esta historia. Sino que, en realidad, todo el mundo acabamos estando condicionados pues por esa competitividad que tenemos que tener, y cuando digo todo el mundo me refiero a quienes son curritos, a quienes son directivos o directivas de altas empresas, que todo el mundo al final, o las empresas entre sí, los distintos entes, acaban teniendo que competir para que no les coma otra. Y competir significa pues maximizar los beneficios a costa pues de la destrucción ambiental y de la destrucción social. No funciona la cosa de otra manera, ¿no? Así que, en realidad, ¿qué margen? De las de verdad, ¿eh? No me refiero a políticas de si renaturalizo un río o dejo de renaturalizarlo, sino de las políticas de verdad que marcan el funcionamiento del sistema, ¿qué margen real hay dentro de los estados o qué margen real hay dentro de las instituciones internacionales? Y repito, no quiero decir que no haya margen, y no quiero decir que sea irrelevante que estén unas personas u otras en esos gobiernos, pero si queremos pensar en las transformaciones de verdad, ¿está ahí? O lo que tenemos que hacer es retomar el poder que tenemos sobre nuestras vidas, dispersar ese poder y desde esa lógica pues entender que podemos hacer desde lo micro bastante más de lo que podemos pensar que podemos hacer, porque el capitalismo cuando se articuló así, no se articuló a partir de políticas estatales, sino que se articuló a partir de lo micro. Es más, los estados que han hecho cosas más interesantes, pues ese New Deal, ¿no?, que planteaba antes Emilio, no lo han hecho porque de pronto se les ocurriese a quienes estaban gobernando, sino que tenían detrás unas luchas sociales lo suficientemente fuertes, articuladas y sostenidas en el tiempo como para forzar a que eso sucediese. Y esto creo que tiene implicaciones, ya digo, estratégicas que nos colocan en sitios pues totalmente distintos, ¿no? Y que de alguna manera pues nos hablan de, bueno, pues ya digo, de otras lógicas, ¿no?, a la hora de pensar en toda esta historia, ¿no? Y bueno, tenía un par de cosas más, pero para no acabar. 10 segundos para aclarar una cosa. 10 segundos, lo juro, 10 segundos. No, o sea, es simplemente una clarificación. No he hecho una defensa de que todo tenga que pasar por algo más allá del Estado. Yo digo que hay algunos problemas que tienden a eso y otros no. Otros que, digamos, nos hace falta una relocalización de la soberanía. Yo estoy pensando en un eclecticismo de ambas cosas. O sea, es simplemente por aclarar, no voy a entrar en discutir más. Opa, yo tenía una pregunta sobre cómo hacer para que la lucha no sea, o sea, sea más transversal, porque yo cuando voy en sitios donde se habla de ecología, de medio ambiente, etcétera, pues veo mucha gente pues con privilegios de manera muy general y yo creo que pues desde mucho tiempo la lucha ecologista no se ha visto como una lucha muy social, se ha visto y por eso muchas veces ha sido de segundo plano, ¿no? Y entonces pues mi pregunta era un poco eso, ¿cómo hacer que esa lucha a nivel de trabajadoras y trabajadores sea más transversal al nivel de clase de trabajo? Hola, Clay. Una pregunta sencillita, la respuesta me imagino que no será tan fácil. 30 horas de horas de laborado. ¿Cómo? 30 horas. Habéis comentado los tres, sí. 30 horas a la semana, ¿no? Perdón. Habéis comentado como que 30 horas de jornada semanal sería una forma de crecimiento. ¿Cómo? Venga, yo súper corto, porque así a ver si conseguimos otra ronda, ¿no? Lo de las luchas transversales, pues creo que solamente trabajando conjuntamente. Es que no vamos a conseguir de alguna manera hacer luchas transversales si no nos ponemos en las mismas mesas, en las mismas calles y en las mismas acciones conjuntamente. No va a existir así en una entelequia, así que juntémonos. Yo creo que este es un espacio ejemplificante de este tipo de cosas y probablemente antes de juntarnos nos tendremos que escuchar, tendremos que tener la voluntad de entender pues que las luchas de colectivos distintos al nuestro pues tienen cosas que aportarnos, ¿no? Así que, bueno, no estoy inventando la rueda ni estoy diciendo nada raro, pero bueno, creo que estos son como elementos como muy básicos, ¿no? ¿Y las 30 horas cómo? Pues igual que fueron las 40. con un montón de luchas detrás. O sea, que no es una cosa que vaya a llegar ni gratis, ni fácil, ni en poco tiempo. Será un proceso de articulación social durante mucho tiempo y que requerirá pues grandísimos esfuerzos. Y esto luego al final tiene pues un abanico de luchas pues muy distintas, ¿no? Desde elementos más confrontativos, como pueden ser huelgas, hasta elementos pues más culturales que justifiquen este tipo de cosas, a otra serie de elementos. Y todo esto tendrá que jugar un papel en todo esto, porque si no, no va a existir de por sí. ¿Cómo hacer la lucha más transversal? Pues un poquito lo mismo, desde las alianzas, ¿no? Hacer ver que las reivindicaciones de un grupo concreto, de una lucha concreta, al final nos benefician a todo el mundo. O sea, tampoco, no sé si es explicarlo mejor, hacer más pedagogía, pero yo creo que las alianzas se centran en eso y desde la práctica habitual, desde el sindicalismo al menos, vemos que las alianzas siempre nos llevan a algo mejor. Así que así, y las 30 horas, pues lo mismo, como se lucharon las 40, luego las 35, pues ahora serán las 30, no nos las regalarán. Y Luis no ha dicho nada, pero Ecologistas en Acción ya hizo un estudio de un poquito del modelo de la reducción de horas, ¿no? Igual lo que supondría eso en cuanto a decrecimiento, a mejor reparto de trabajo, riqueza, etcétera, igual luego él nos puede dar unas pinceladas. Pues poco más que decir, yo creo que Luis lo ha dicho como súper bien respecto a la transversalidad. Hacerla es como pues esas cosas, ¿no? O nadas o te ahogas, pues hay que nadar, pues la transversalidad se hace con alianzas y con espacios compartidos. Y entiendo que también a lo mejor pues siendo capaces de ser como generosos con toda la dimensión identitaria que la política tiene, ¿no? Y toda la dimensión de afectos y símbolos que la política tiene, pues a veces conviene expresar un poco menos lo que somos para ser más capaces de encontrarnos con los demás. Así como única idea muy general y un poco tonta que se me ocurre. Y las 30-32 horas, pues igual, pues será con mucha lucha, con mucho esfuerzo en muchísimos frentes, por supuesto en el laboral y en el sindical, en el cultural, en el ámbito político. Pues yo milito en un partido que asuma con muy pocas fuerzas, pues lo puso en el debate público, aunque luego pues eso ha tenido un recorrido relativamente corto, pero bueno, hay un experimento que se va a hacer con eso y eso va sumando y no hay una bala de plata, hay muchas, como en todo proceso de cambio histórico, ¿no? Entonces habrá que pelear en el ámbito sindical, en el ámbito institucional, en el ámbito cultural, en todos los ámbitos. Tenemos hoy 8 minutos y... Bye. Buenas. Sí, yo quería preguntar cómo encajáis en todos estos escenarios el tema de la destrucción del trabajo por la automatización, tanto automatización industrial como toda la parte de inteligencia artificial, datos, que por una parte tiene como un enorme costo ecológico y por otra también como desplaza mucho el poder que tenemos como trabajadores, ¿no?, para influir en estos escenarios futuros que va a haber. Bueno, el ancho de un modo suyo, ¿vale? Vale. Empiezo yo. ¿Tú quitas? Venga. Pues a mí con lo de la automatización me pasa un poco con lo que comentaba anteriormente en el Estado. Yo, y por cierto, ya aprovecho y matizo, yo no planteo que el Estado haya perdido capacidades, no, yo no le he comprado el discurso al neoliberalismo, yo lo que planteo es que para entender esas capacidades tan potentes que tiene para regular la vida de las personas en la actualidad, hay que entender, entre otras cosas, no únicamente, pero entre otras cosas, las bases materiales energéticas que le permiten, pues, por ejemplo, manejar una cantidad de información gigantesca, que es uno de los elementos que permiten tener esa regulación sobre la vida de las personas tan potente, ¿no? Bueno, y lo que planteo es que de cara a futuro esto va a estar en entredicho, un futuro procesual. Bueno, pues lo mismo un poco con la automatización. Creo que estamos viviendo ahora mismo en el plano laboral pues un pico en las capacidades por parte de las distintas empresas pues de sustituir trabajo humano pues por trabajo en forma de máquinas, ¿no? Y esto yo creo que no va a durar indefinidamente. Yo creo que no vamos a tener una cuarta revolución industrial que sustituya gran parte del trabajo humano por trabajo material, porque en realidad las máquinas pues no son más que materia, energía y conocimientos condensados, pero no de cualquier tipo de materia y cualquier tipo de energía, sino una materia muy determinada, esa que está escasa sobre la corteza terrestre, y sobre todo una energía muy determinada, que es la que necesita el capitalismo para funcionar, esa que está en formato stock, concentrada en altas cantidades, es decir, la que viene con forma de combustibles fósiles y que, bueno, pues también tiene problemas para articularse. Esto no va a suceder de la noche a la mañana, sino que tenemos un proceso en el cual vamos a tener que dar luchas. Y yo creo que hay luchas importantes en los procesos de intentar que no aumenten los procesos de automatización. No solamente por las repercusiones que tienen en el plano del empleo, que entiendo que por ahí va pues, la pregunta, sino también que si queremos hacer pues, lo más difícil posible esos procesos de reproducción del capital que nos permitan recuperar parte del poder sobre nuestras vidas, bueno, pues esto tiene que ver con disminuir la productividad, lo comentaba anteriormente, y disminuir la productividad tiene que ver con disminuir la automatización, disminuir la entrada de máquinas dentro del proceso productivo. Así que bueno, creo que hay una conjugación, ¿no? Desde el punto de vista más vital, ¿no? Y que hay luchas que podríamos llamar ludistas, ¿no? Que tienen sentido y además, desde una lógica, pues de avanzar los escenarios que tengamos por delante, ¿no? Y permitirnos tener más posibilidades en ellos. Bueno, la automatización también desde diferentes planos se podría analizar, ¿no? Desde el impacto ambiental, por ejemplo, no tanto como el impacto que puede tener la implantación de toda esa maquinaria, sino lo que antes ha dicho Luis también de añadir productividad y más productividad, más productividad, ¿no? Igual no es necesario ni deseable, así que igual eso también la automatización nos puede llevar a producir más y eso llevar a tener más impactos de otro tipo también. En cuanto a destrucción de empleo, yo tampoco creo que la automatización lleve a la total desaparición de la mano de obra ni nada por el estilo, ¿no? Yo creo que será algo pues que será un proceso que se llevará a cabo, pero o se está llevando a cabo, pero que tampoco será una cuestión que sea como un crack, ¿no? Dentro del empleo. Y luego, en cuanto a digitalización en general, yo creo que también hay que hacer una reflexión sobre lo que supone la digitalización, tanto en energía, materia, parece que la digitalización es como la panacea de muchas cosas, ¿no? También en estas transiciones. Y sin decir nada, yo solamente lanzo la pregunta o la idea de que sobre eso también hay que hacer una reflexión y que la digitalización también tendrá que llegar para tener más derechos, para que nos llegue a todo el mundo por igual y para que sea para mejor, ¿no? Y si no, pues igual pues tampoco hace falta tanta digitalización. Vale, pues yo comparto que la crisis ecológica compromete los escenarios más hiperbólicos y delirantes de la automatización. Estoy pensando en cosas como comunismo de lujo absolutamente automatizado y cosas así. Eso no va a ser posible, pero creo que sí va a ser, hay suficiente margen material e histórico para que vivamos procesos que tengan afecciones reales en los mercados de trabajo. Eso va a suceder. Y el hecho de que, o sea, quizás no haya mayor expresión de la irracionalidad capitalista, ¿no? Y esto ya lo decía Marx, que una nueva máquina, en vez de ahorrar trabajo, lo que haga es generar paro, miseria y en quien trabaja un agotamiento extenuante. Esto es una muestra de racionalidad absoluta y no hay fórmulas mágicas. O sea, al final es el mismo pulso de hace 200 años y la solución se llama socialismo, pero no socialismo como un todo, no como esperar un cambio drástico del sistema, sino cuáles son las líneas de incidencia que nos permiten avanzar en forzar evoluciones de orientación socialista en la regulación de nuestras vidas. Y aquí, por ejemplo, pues una cuestión clave, ¿no? Si las máquinas aumentan la productividad, tú tienes un argumento de peso para pelear por las 32 horas. O otras fórmulas, la renta básica, o pensemos en fiscalidad específica para según qué tipo de máquinas. Es decir, que se está como intentando innovar en soluciones de orientación socialista a un problema que es muy viejo. Y es que en el capitalismo las máquinas no generan riqueza y tiempo para todos, sino que generan miseria, y eso es un delirio. Bueno, son las 6, no sé, la gente de organización, como... Vale, pues si no hay más preguntas, con esto cerraríamos la mesa.